Estos son los titulares del viernes 12 de julio. El presidente de Ucrania participa en la cumbre de la OTAN en Estados Unidos. Se sospecha que una intervención japonesa causó el breve repunte del yen frente al dólar el jueves en Nueva York. Buscan a 3 personas desaparecidas tras un deslizamiento de tierra en Matsuyama, oeste de Japón. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, participó el jueves en Washington, Estados Unidos, en una reunión cumbre de las naciones que integran la OTAN. El grupo confirmó su inquebrantable compromiso de apoyar a los ucranianos. Zelensky les agradeció por su promesa de proporcionar el próximo año unos 43 mil millones de dólares en ayuda militar. También expresó su aprecio por el acuerdo que alcanzaron para coordinar el apoyo y el entrenamiento de soldados ucranianos en los países aliados y enviar un representante a Kiev. Asimismo, pidió algo que, en su opinión, cambiaría el destino de la guerra. Desea que a sus soldados se les permita usar armas de largo alcance para atacar blancos en Rusia. El mandatario ucraniano dijo: «Si deseamos ganar, si deseamos prevalecer, si deseamos salvar nuestro país y defenderlo, es necesario eliminar todas las limitaciones». Zelensky ha estado pidiendo aviones de combate F-16 construidos en los Estados Unidos y logró que Dinamarca y Países Bajos le transfieran algunos. También pudo conseguir más sistemas de defensa aérea, incluyendo 5 Patriots. No obstante, insiste en que eso no es suficiente. Escuchó a los líderes decir que Ucrania se halla en un camino irreversible a la membresía en la OTAN, pero le han dicho que eso solo sucederá cuando se cumplan las condiciones y los aliados estén de acuerdo. Por su parte, los líderes rusos tienen su propia opinión sobre las promesas. El expresidente Dmitry Medvedev dijo que Rusia debe hacer todo lo posible para que el camino a la membresía termine con la desaparición de Ucrania, de la OTAN o de ambas. Kanda Masato, encargado de las transacciones de divisas en Japón, se negó a hacer comentarios acerca de si las autoridades habían intervenido en el mercado cambiario. Kanda habló con la prensa el viernes por la mañana después de que el yen repuntara brevemente al nivel de las 157 unidades por dólar el jueves en Nueva York. Contestando a los rumores de una intervención por parte del gobierno japonés y del Banco de Japón, dijo: «En términos generales, no hay cambio en nuestra postura de tomar medidas apropiadas ante fluctuaciones excesivas en las tasas de cambio. No tengo nada que contestar sobre si intervinimos en el mercado». Kanda indicó que es natural creer que los recientes movimientos cambiarios fueron ocasionados por especuladores. Agregó que no sería deseable que esas acciones perjudiquen la vida de la gente. La moneda japonesa aumentó brevemente más de 4 yenes frente al dólar en Nueva York después de que se publicaran los datos del índice de precios al consumidor en los Estados Unidos. El Departamento del Trabajo estadounidense dio a conocer el jueves por la mañana que los precios habían aumentado un 3% en junio con respecto al mismo mes en 2023, pero habían descendido 0,1% en relación con mayo de este año. Debido a que la inflación fue menor de la esperada, aumentó la opinión de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés en septiembre, lo cual reduciría la brecha entre las tasas aplicadas a las divisas estadounidense y japonesa. Esto podría fortalecer al yen frente al dólar. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Los bomberos de la ciudad de Matsuyama, en la prefectura de Ehime, oeste de Japón, se hallan buscando a 3 personas en una zona residencial donde ocurrió un deslizamiento de tierra. Según los bomberos, una ladera cerca del castillo de Matsuyama se desmoronó antes de las 4 de la mañana del viernes. El área del derrumbe mide 50 metros de ancho por 100 de alto. El lodo invadió casas y un edificio de apartamentos. Señalan que ha habido numerosos informes de fugas de gas en el área. El personal municipal está tratando de localizarlas. La ciudad emitió una alerta de evacuación de nivel 5, el máximo, para los ocupantes de 13.226 hogares en el barrio de Shimizu, afectado por el desastre. La alerta insta a la gente a tomar medidas inmediatas para proteger su vida, trasladándose a un edificio resistente, al piso superior de una casa o a otro lugar seguro. Entre el miércoles y hoy viernes a las 8 de la mañana, la ciudad de Matsuyama ha registrado 213 milímetros de lluvia, una cantidad equivalente al promedio mensual de precipitaciones para julio. El equipo japonés de béisbol profesional Seibu Lions de Saitama dio a conocer que el exjugador Orestes de Estrade, un excelente bateador ambidiestro que formó parte de la escuadra en su época dorada, ha sido nombrado asesor especial para brindar apoyo a los beisbolistas extranjeros. El cubano de Estrade, de 62 años, jugó 5 años para los Seibu Lions desde 1989. Durante ese tiempo fue el líder jonronero 3 años consecutivos con un total de 160 imparables. También tuvo numerosos logros como ser 2 veces el mejor impulsor de carreras y estar en 3 ocasiones entre los mejores 9, así como ser nombrado el jugador más valioso de la Serie de Japón. Fue uno de los pilares de la época de oro de los Lions en las décadas de 1980 y 1990. El equipo anunció que de Estrade se unirá a la escuadra filial el viernes a fin de mejorar los resultados, ya que actualmente se halla en el último lugar de la Liga del Pacífico. Apoyará a beisbolistas extranjeros como Jesús Aguilar, jugador de cuadro de Venezuela, y a Franchi Cordero, primera base y jardinero de la República Dominicana. Ambos llegaron al Seibu Lions esta temporada y desde entonces han sido enviados al equipo filial por lesión y mal desempeño. De Estrade comentó: «Tengo muchas ganas de volver a reunirme con los aficionados de los Lions. Actualmente el equipo tiene muchos jugadores latinoamericanos como yo, así que haré todo lo posible para apoyarlos en su vida cotidiana y ser una fuente de fortaleza para los Lions, un equipo al que amo». El Tribunal Supremo de Japón ha declarado inválida una nota sobre donaciones escrita por una antigua seguidora del grupo religioso, anteriormente conocido como Iglesia de la Unificación. La nota decía que la anciana no pediría al grupo que le devolviera sus donaciones. El máximo tribunal dictó el jueves la sentencia sobre una demanda presentada por la mujer y su hija en 2017. Las demandantes pedían una indemnización al grupo y a uno de sus miembros por las cuantiosas donaciones que hizo la madre. La hija argumenta que su progenitora fue inducida a donar una gran cantidad de dinero a través de una solicitación ilícita. La nota fue escrita por la anciana en 2015, cuando tenía 86 años. El grupo filmó un video de ella confirmando su promesa de que no solicitaría la devolución del dinero. Los tribunales de Distrito y Superior de Tokio habían rechazado las peticiones de las demandantes basándose en la nota y el video. La madre falleció y su hija recurrió ante el Tribunal Supremo. En la sentencia del jueves, Sakai Toru, el magistrado de la primera sala del Tribunal Supremo que presidió el caso, declaró que a la madre se le diagnosticó demencia senil 1/2 año después de firmar la nota y dijo que su estado le dificultaba tomar una decisión razonada. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.